¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo está Seuge? Hola, ¿cómo va? Ay, qué canchero, ahora entendí. El operador me hacía señas, ¿no? Igual te escucho como si estuvieras. Bueno, ahí va, ahora lo acomodamos. Braulio Domínguez me hacía señas. Sí. Y me hacía así, así, y yo me había olvidado que el micrófono este era el nuevito, que tiene esta lucecita linda, hay que hablar a la lucecita. Sí. Y entonces yo le hablaba al frente del micrófono y no salía, ¿viste? Salía así como lejos, feo. ¿Y vos pretendés que con eso quede salvado el error de este fallido comienzo? Bueno, mirá, yo por eso soy medio tonta y no puedo hacer nada, porque con eso, viste, cuando uno es así. O sea, yo soy tonta, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¿y cómo hacemos para sacar un programa serio adelante después, bueno, de este comienzo? A ver, que uno sea tonto no quiere decir que no sea serio. Son dos cualidades diferentes. A mí me preocupa tú. Se puede ser tonto y serio, se puede ser inteligente y poco serio. Digo, es. Yo quiero decir al aire que a mí me preocupa tu capacidad para respirar. Te asustaste. Yo pensé que ibas a decir dijiste, que te nos vamos a pelear en vivo, pero pensé no nos que, vamos a que pelear. Ibas a decir que te preocupaba mi capacidad de hacerme la que me sentía bien. De mentir, digamos. Bueno, llegaremos con lo que quede de aire, le ayudaremos a Euge a respirar. Pero si estamos, mira, ¿estamos en el aire o no estamos en el aire? Sí, sí. ¿Viste? Sí, hay un montón de aire. Exacto. ¿O no, Catriel Fernández, que está acá en el estudio con nosotros? ¿Qué hace este hombre? Este hombre rechazó una oferta de ser parte del grupo inicial de la retaguardia y ahora está acá sentado como si nada. Es el que cuando nosotros repudio en vivo al compañero Catriel Fernández. A ver, cuando nosotros estemos muertos, sin que haya saludado todavía, además, cuando nosotros estemos muertos y se escriban libros sobre lo que nosotros estamos haciendo ahora, claro, lo va a escribir la Braulio, la gesta de la retaguardia, porque es el más joven. Exacto, claro. Se va a llenar de guita con nuestras muertes, digamos. Uh-huh. Va a escribir sobre los dos muertos de la retaguardia. Exacto. Y va a decir, y no fueron tres, porque el otro muerto dijo que no. No, él va a dar notas exclusivas como el que se negó a. A ver, el Pete Best. ¿Viste Pete Best? El que no fue. Claro. ¿Qué tocaba? ¿La batería? Tocaba la batería, lo rajaba a la mierda los porque Beatles. Era malo, pusieron a uno peor. Uh-huh. Y. ¿Quién era peor? El baterista de los Beatles. ¿Cómo se llama? Un desastre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue. ¿Se olvidó el nombre de Ringo? Me olvidé, Ringo está. Está. Pero igual lo queremos a Ringo, no seas malo. Un patético baterista. Pero más allá de eso, el otro salió de gira diciendo que él había sido el primer baterista de los Beatles. Bueno, Catriel va a decir, además de hacer malabarismo en vivo, en radio. Después de este acto de repudio sincero y emotivo. Hola, Catriel Fernández, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo les va? No, yo simplemente aclaro, yo no vine acá a hacer ningún programa, yo vine a cortarme las uñas de los pies. Así que si me disculpan, yo voy a estar a un costado y los voy a escuchar. Bueno, listo, si es así. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista, o manejas un medio digital? Desde el 2 de junio y hasta el 1 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Para quienes nos están escuchando en Buenos Aires, acaban de escuchar un aviso sobre el registro, la apertura del registro de medios vecinales que está abierto hasta el 31 de agosto. Es una herramienta que nosotros estamos utilizando, que nos parece que está muy buena. Es una ley de la Ciudad de Buenos Aires que permite que los medios vecinales o los medios comunitarios y alternativos, si cumplimos con esos requisitos de la ley, el Estado porteño esté obligado a darnos una pauta sin que medie ninguna necesidad de sentarte con un jetón a pedirle la pauta, como ocurre con las pautas nacionales. Ningún amiguismo. Ningún. Exactamente, y nos escucharán. De determinada manera. Claro, nos escucharán que no se ha cambiado nuestra opinión sobre Macri, seguimos hablando todos todas las semanas del gobierno de Macri con la misma visión crítica. Digo, si en serio, como dice el aviso, si tenés un programa de radio, una página web, o algún medio, y por lo menos entrá a la página del gobierno de la ciudad, fíjate si cumplís con los requisitos, y si está, metete en la herramienta del registro de medios. Que es una herramienta que se ha conseguido con lucha. Absolutamente, que la consiguieron sobre todo los diarios vecinales de papel, que hace 20 años por lo menos que están al aire. Separamos, Braulio, y volvemos a meternos en un tema que tocamos esta mañana en el Enredando. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Nosotros manejamos un rumor que la verdad nos preocupa. A ver, esto que vas a escuchar ahora, cortarlo así lo arrancamos de vuelta, Braulio, es un audio que hicimos esta mañana en Enredando las Mañanas. Te ponemos en contexto para que entiendas bien de qué estamos hablando. Hace algunas horas, ayer por la tarde, si nos estás escuchando en vivo, ayer martes por la tarde, se produjo un scratch a la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires por la situación de represión que se dio en Córdoba por la aplicación de esta nueva ley de bendición ambiental. Claro, que en la calle llaman la ley Monsanto. Allí hubo represión, hubo detenidos por varios días, se realizó ese scratch y hubo también represión y detenidos aquí. 12 que pasaron por Lugano, por la superintendencia de la Policía Federal, la Superintendencia de Investigaciones en el barrio de Lugano, y corrió un rumor muy fuerte, que es este que le preguntábamos a la doctora Verdú esta mañana. A ver. Nosotros manejamos un rumor que la verdad nos preocupa, y ya que te tenemos al aire queremos preguntártelo, lo que nosotros hemos podido... Respecto de la imputación. Claro, de la imputación. Mirá, de la tentativa de homicidio. Vamos a decir las cosas con claridad. Sí. Lo normal en este tipo de situaciones es que al rato de estar presionando en la comisaría, una vez que se hace la primera consulta con el juzgado, se nos informe con claridad cuáles son los delitos por los cuales se imputa a los compañeros. En este caso, curiosamente, hubo una gran cerrazón sobre el tema. Se nos hablaba en forma ambigua de lo que nosotros llamamos gráficamente como manifestación, es decir, atentado a resistencia a la autoridad, lesiones y daño, pero no nos hacía ruido que estuviese interviniendo un juzgado de instrucción y no un juzgado correccional o incluso uno contravencional. Lo cierto es que allí apareció la versión del homicidio en grado de tentativa, cosa absolutamente absurda por descontado, pero que explica la intervención del juzgado de instrucción. Al día de hoy seguimos sin tener claridad sobre esa imputación, y justamente cuando nos sentemos junto a los compañeros para su indagatoria, si es que finalmente sucede lo que prevemos, que es que los... Pero bueno, te decíamos, esta charla con Verdú es de la mañana, donde estaban en el juzgado y estaban esperando María del Carmen Verdú de la Correpi y Martín Alderete de CADEP la posibilidad de que les dijeran cuál era la imputación y qué iba a pasar. La primera noticia que hay que dar es que los 12 detenidos ya no están más detenidos, que fueron liberados durante la tarde, y ahora lo vamos a recibir al doctor Martín Alderete de CADEP, que ya está en línea para charlar con nosotros. Martín, bienvenido aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? En principio está bien esta información que estamos dando. ¿Podemos confirmar que los detenidos fueron liberados durante la tarde? Sí, los 12 detenidos fueron liberados durante la tarde. La causa sigue su trámite, digamos, ¿no? Quedan imputados en esta causa. Y sobre este rumor que había en cuanto a la imputación, ¿qué es lo que ha quedado? ¿Han quedado imputados por qué delito? El tema es que hasta el momento de la indagatoria, que es el momento en el que se les dice los hechos puntuales por los cuales están siendo investigados, digamos, y acusados, la acusación no es clara. O sea, si bien se pone, digamos, una calificación legal tentativa, que es en la carátula del expediente, por decirlo de alguna manera, en realidad hasta el momento que se sienten, que es de lo que decía Verdú hoy a la mañana, hasta el momento que se sientan frente al funcionario judicial en el marco de la indagatoria, los hechos pueden cambiar, digamos, ¿no? O sea, de hecho, nos han pasado cosas absurdas. O sea, no sería ilógico que los acusen de tentativa de homicidio, aunque sea absurdo y aunque no haya ninguna prueba al respecto, porque pueden entender, qué sé yo, que un piedrazo a un policía fue una tentativa de homicidio. Es absurdo, pero bueno, yo he tenido compañeros en el marco de una manifestación que terminaron acusados de prepotencia ideológica y de una serie de cuestiones absurdas que implicó inclusive la privación de libertad por un tiempo considerable. Entonces, lo que sí es, no creo que en principio se mantenga esa, si existió esa idea de acusarlos de tentativa de homicidio, no creo que esa idea continúe, porque si no hubieran sido liberados, sino que hubieran sido indagados hoy, porque la tentativa de homicidio tiene una escala penal alta. Claro. Lo cual, y hasta quizás no hubieran sido liberados, ¿no? Hasta quizás no hubieran sido liberados, hubiéramos tenido que plantear la excarcelación formalmente y si nos rechazaban apelarla, etcétera, etcétera. Así que no creo, pero lo cierto es que recién cuando sean indagados vamos a saber puntualmente el hecho del que se los acusa. Ahora, que este rumor se haya instalado y que aún así, aún con la libertad, ustedes no se animen a descartarlo, ¿qué implica? Porque a mí, como lectura política, me parece grave, digamos, que podamos pensar que un acto de una represión policial termine siendo una acusación tan fuerte para aquellos que terminaron siendo víctimas. A ver, digamos, sí hay una situación en la cual en los últimos tiempos el accionar represivo del Estado se ha mostrado con más crudeza, si se quiere, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la represión directa como en el caso de la judicialización de las causas, que por otra parte nunca cesaron, digamos, justamente por eso venimos denunciando con otros organismos la política de judicializar la protesta. Y por otro lado, el tema este de las acusaciones absurdas es algo que históricamente ha ocurrido en algunos momentos con más fuerza que en otros, con lo cual fundamentalmente por eso no lo descartamos. Hoy por hoy, obviamente que si los acusaran de tentativa de homicidio habría que hacer un escándalo, más allá de que estén en libertad, porque es absolutamente ilógico, absurdo e irracional que en una situación en la cual además fueron perseguidos, apaleados y detenidos de manera brutal, se los acuse de tentativa de homicidio, digamos, ¿no? Pero bueno, no lo descartamos porque nos hemos llevado varias sorpresas digamos, defendiendo a compañeros en distintas causas penales. Entonces, fundamentalmente, por eso no lo descartamos y por lo que decía Verdú de la mañana de toda esta situación irregular de mantenerlos detenidos hasta hoy, dar información contradictoria. O sea, estamos hablando de un hecho que no fue sensible políticamente desde el punto de vista de los hechos puntualmente, digamos. Uh-huh. Más allá de lo que haya ocurrido, no pasó nada grave, hubo una represión policial fuerte, detuvieron a 12 personas, y lo lógico hubiera sido que los liberaran a las pocas horas. Bueno, esto no ocurrió, con lo cual seguramente existió la idea de acusarlos de algo más grave y que en principio no prosperó. Veremos a ver exactamente de qué se los acusa. ¿Hay una filmación de la represión que hizo algún testigo por allí, puede ser? Hay una filmación y hay muchos testigos de la detención, afortunadamente, lo cual vamos a ofrecer tanto la filmación como la declaración de los testigos, que afortunadamente digo porque no es común que existan testigos que puedan ser considerados objetivos por los funcionarios judiciales de situaciones de detención. Porque normalmente para acusarlos, como decía Verdú, del combo manifestación, esto de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad y daños, normalmente no hay ninguna prueba puntual de que un manifestante haya roto una vidriera, sino que reprimen, detienen al azar, apalean a los detenidos y dicen que los detenidos, cuando les dieron la voz de alto, no sé, les tiraron con todo lo que tenían a mano, no acataron la voz de alto, etcétera, etcétera. Claro. Y normalmente es una situación difícil de probar, más allá que el que lo debe probar es el Estado. Pero en este caso, justamente tenemos pruebas concretas de cómo fue la detención. Y lo cierto es que la detención fue que acorralaron a los 12, los apalearon, hubieron motos que pasaron por encima una y otra vez a los detenidos. O sea, fue una situación de abierta violencia y represión, y con testigos que pueden dar cuenta de eso, lo cual nos va a permitir mostrar cómo fue no solamente la detención, sino además solicitar eventualmente que se investigue a los policías que actuaron de esa manera, ¿no? Estamos hablando de que que esa filmación no la hizo alguien que participaba de la marcha, sino gente que estaba en un edificio trabajando y que se puso a filmar la situación. Exacto. Con lo cual, bueno, en su momento, digamos, daremos más detalles sobre el tema cuando hayamos ofrecido formalmente a esas personas como testigos, pero sí, exactamente, estaban en el lugar por una situación laboral, y de hecho al ver semejante situación represiva, filmaron, sacaron fotos, y además se pusieron a disposición para declarar, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con el doctor Martín Alderete, que es integrante de CADEP, uno de los organismos de derechos humanos que está en estas causas habitualmente y que hoy estuvieron casi todo el día dispuestos a esperar la resolución del juez. Sí, Martín, buenas noches. Catriel te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar porque a través de Facebook, así en internet, hemos visto fotografías en donde los detenidos estaban en el piso adentro de un estacionamiento. Uh-huh. O sea, en una propiedad privada. La policía en estos casos tiene potestad de tomar una propiedad privada y tener ahí a la gente detenida mientras llega el camión para trasladarlos, digamos, por así decirlo. Sí, a ver, la situación esa particularmente no es la más irregular de todas. De hecho, digamos, es un estacionamiento que tiene las puertas abiertas. Sí es cierto que la policía los encerró a los manifestantes y los fue conduciendo a ese lugar, porque justamente en ese lugar estaba apostada la infantería. Uh-huh. Entonces justamente los acorraló, los llevó ahí a un lugar donde sabía que estaba lleno de policía, que estaba la infantería, para asegurar la detención de todos, y lo que ocurrió después, que fue el apaleamiento de los detenidos. Pero el hecho de que estén detenidos ahí adentro, digamos, no implica, porque además fue con la autorización implícita, porque obviamente que no se la pidieron, del responsable del garage, digamos, ¿no? Distinto sería que se metan, digamos, en una casa particular para llevar a los detenidos y demás. Digamos, se puede decir que hubo cierta irregularidad en eso, pero no es lo más preocupante, digamos. Claro. O sea, lo más grave acá es que a personas que estaban acorraladas por decenas de policías y que obviamente no se iban a defender o no iban a agredir a la persona policial, lo que hizo la policía es los apaleó y esto, les pasó por encima por la con la moto policial una y otra vez, o sea, ese tipo de situaciones. Algunas de ellas se ven en la filmación y, bueno, otras son los testigos los que van a contar exactamente lo que pasó, ¿no? Un último tema. Una de las personas que fue detenida ayer es una de las chicas de las cuatro personas que están procesadas y que van a juicio oral próximamente por la causa de la Sala Alberdi. Sí, sí, sí, que además la defiendo yo también en esa causa. ¿Y eso complica su situación? Mira, en principio no, porque, a ver... legalmente uno goza del estado de inocencia hasta que el Estado compruebe lo contrario a través de una condena que pase en autoridad de cosa juzgada, es decir, que se encuentre firme. En el caso de esta compañera no tiene ninguna condena, y con lo cual el hecho de uno puede tener 2, 3, 10 causas abiertas, mientras no tenga una condena no se complica la situación procesal y eventualmente puede pedir en alguna de ellas, como lo están pensando los compañeros de Sala Alberdi, alguna salida alternativa al juicio oral, como puede ser una probation, digamos. Uh-huh. Así que en principio no lo afectaría. ¿En qué caso afectaría? Bueno, en el caso de que, por ejemplo, en esta causa que se abre ahora, ella terminara condenada. Claro. Pero si no, digamos, salvo una situación de condena, el hecho de que simplemente tenga la causa abierta no la perjudica. Ok, Martín, muchísimas gracias. No, por favor, buenas noches. El doctor Martín Alderete es integrante de CADEP, uno de los organismos de derechos humanos que está a cargo de defender a los ciudadanos en situaciones de abuso policial en general y en causas de gatillo fácil. Yo voy a decir una cosa que estábamos charlando hoy con Euge, lo hemos charlado también con otros compañeros, y que puede hasta resultar polémico. Pero ahora que está resuelta la situación y que los 12 chicos están y chicas están en libertad, me gustaría decir lo siguiente. Ayer había una marcha a la Plaza de Mayo, organizada por un grupo importante, organizaciones sociales y políticas, en respaldo a la absolución de los petroleros de Las Heras. Paralelamente a eso se organiza este escrache, y entiendo que, por lo que dicen los testimonios, un número bastante reducido de gente va a intentar escrachar la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires y termina en esta represión policial. Obviamente está claro que nosotros vemos aquí, sin ninguna duda, víctimas y victimarios claros, ¿no? La policía le encantan estas situaciones, y nosotros tenemos que saber que a la policía le encantan esas situaciones. Y a veces pareciera ser que, no sé si fue este caso puntualmente, pero uno advierte en algunas movilizaciones de pequeños grupos de personas, más allá de que sea justo el pedido y que incluso hasta sea justo, no estamos haciendo un juicio de valor sobre la metodología, estamos diciendo, y a veces la verdad es darle de comer la comida que más les gusta, ¿no? Y más allá de que sea válido, es conveniente. Lo que nos preguntamos es sobre cómo se evalúa. Claro. A la hora de realizar algunas acciones, ¿no? Claro. Por ahí eso, como es conveniente como de cuidarnos un poco más. Porque además no sobran personas que estén en contra de estas causas, no sobran personas, claro, que tengan ganas de ir a escrachar la Casa de Córdoba en Buenos Aires por lo que pasó con Monsanto, no sobran, y me parece que hay que cuidarse un poco más y, claro, por ahí evaluar un poco mejor las acciones. Eso, a eso te referías. Exacto, ¿sí? Es que no tiene nada que ver con, obviamente, acompañarlos y repudiar lo que pasó y saber quién es quién, y todo eso, ni hablar, ¿no? También elegimos este momento en el que la situación ya pasó, quizás no lo hubiéramos planteado, aunque pensábamos lo mismo en el momento que estábamos abocados comunicacionalmente a que estuvieran liberados y a que estuvieran bien y que no les aplicaran una carátula tan grave como la que se le dio. Pero es conveniente, por ejemplo, puntualmente en este caso que sea, que una chica que está por ir a juicio oral por la causa de la Sala Alberdi se exponga en un lugar donde sabe que probablemente la policía esté llevándosela detenida. Digo, este tipo de cuestiones en las que nos parece que hay que saber con quién, Digo, y no tengo ninguna duda de que estos chicos que están en la calle todo el tiempo enfrentándose al poder saben contra quién se están enfrentando. Entonces ahí es donde uno se pregunta si a veces la no hay, como decía Euge, no hay que cuidarse un poco más, ¿no? Porque no hay recambio, somos pocos los que estamos levantando la voz en estos casos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vamos a estar mañana también haciendo el Enredando las Mañanas, si nos estás escuchando en vivo, mañana jueves también hacemos el Enredando las Mañanas con base aquí en el estudio Víctor Bastarra de la Retaguardia. ¿Enredando mañana? Sí, ¿por qué no? Porque yo no suelo estar ahí. De lunes a viernes. Pero esta noche les grabo algo para mañana. Claro, no te decimos para qué te grabamos, pero bueno, te lo decimos ahora, si me escapó. Te grabamos para ponerte en el Enredando las Mañanas, exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer también en el día de hoy. Te grabamos a la madrugada y después vemos cómo hacemos para tener un personaje ahí y lo metemos en vivo y te escuchamos participando de este emprendimiento colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos tiene tan enganchados y tan orgullosos de lo que está sucediendo alrededor de eso. Nos metemos en otro tema que nos ocupó un montón de tiempo en nuestros medios y que quizás sorprendió la resolución, que fue positiva, y por ahí está bueno pensar si nos sorprendió porque fue positiva y estamos acostumbrados a que en general estas luchas se pierden, o si nos sorprendió por cómo se fue dando la situación y por cómo terminó. Quizás sean las dos cosas al mismo tiempo. En cualquier caso, se levantó la carpa villera la semana pasada y nosotros queremos reflexionar a propósito de eso, porque se levantó con algunas cuestiones firmadas que, si se concretan en la realidad, van a ser conquistas históricas del movimiento villero. Vamos a recibirlo a Federico Fascioli, que es integrante de la Corriente Villera Independiente. Federico, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a ustedes. Estamos bien, estamos contentos, ya no sorprendidos por la resolución, pero en aquel momento sí sorprendidos por la resolución. La primera pregunta es, ¿a ustedes también los sorprendió que se resolviera tan positivamente? Sí, en realidad fue un poco una sorpresa, pero por el otro lado también entendido como una victoria del sector, una victoria de los vecinos de las villas y una demuestra de que le pudimos torcer el brazo a este gobierno. En realidad no fue todo lo que se ha negociado y lo que se ha charlado, fue siempre entendiendo que teníamos enfrente un gobierno que no le interesaba absolutamente nada de lo que estaba hablando en esas negociaciones, pero que lo tuvo que hacer por la obligación y por la fuerza que tuvieron los vecinos al estar ahí en la carpa villera con huelga de hambre durante 54 días. ¿Qué metodología van a llevar adelante para que, digamos, para conseguir que se cumpla lo que se firmó? Porque no firmaron un acuerdo con un gobierno que uno pueda confiar, digamos. Sí, nosotros en principio rescatar que en esas negociaciones con el gobierno estaba presente la Defensoría del Pueblo y algunas organizaciones cercanas, compañeras, que hacían como de vedoras. Eso nos da como también una cierta, no garantía, pero sí tranquilidad a la hora de darnos cuenta de que no vamos a ser los únicos que vamos a luchar porque ese acuerdo se cumpla. Pero obviamente nosotros, al salir de la carpa con ese acuerdo, nosotros entendemos que la lucha continúa porque no hemos llegado a la urbanización y porque tenemos que salir a pelear para que obviamente se cumplan estos acuerdos. Si estos acuerdos no se cumplen, es un mero papel firmado que no le sirve de nada a nadie, y eso implicará que los vecinos discutan cómo forzamos que eso se cumpla, ¿no? Entonces, si tendremos que salir a pelear nuevamente, estamos todos dispuestos a hacerlo y con muchísima más fuerza, que nos ha dado esta victoria nos ha permitido fortalecernos el triple. Estamos charlando con Federico Fagioli, que es integrante de la corriente villera independiente, que fue la principal impulsora de la carpa, pero que después terminó conteniendo a otras organizaciones. Y nosotros teníamos la noticia, lo comentamos hace un par de semanas, de que se estaba por lanzar la central por la urbanización y la vivienda, que sería, según la información que nosotros manejamos, una confluencia de sectores que en general no caminan juntos, porque no es solo los sectores de la nueva izquierda, de las organizaciones sociales ligadas a la izquierda no partidaria o no tradicional, sino que también incluiría algunos sectores del kirchnerismo. ¿Esto es así? ¿Están charlando con compañeros de otras tendencias con las que antes quizás no charlaban? Eso fue en principio una medida pensada, pero que por el momento no viene en buen camino. No, por el momento no estamos teniendo diálogo con ningún otro sector, es decir, para ser más claro, con el sector kirchnerista. En un principio se había pensado en una central por la vivienda en contra del macrismo, pero yo entiendo, nosotros como corriente entendemos que hay ciertas cuestiones con el gobierno nacional, las organizaciones que responden, que nosotros no compartimos, y por lo tanto eso fue trunco y por el momento no estamos teniendo nuevas reuniones ni nada por el estilo, porque obviamente entendemos que también hay un pacto en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Otra teoría que quiero compartir con vos y que me digas a ver si compartís la sensación. Este cambio que tuvo el macrismo para con ustedes, que pasaron de no representar a nadie, eso decían los funcionarios macristas, a sentarse a negociar a través de la Defensoría y cederles y darles estas concesiones, estos pedidos que ustedes tenían. ¿No es una estrategia del macrismo para cuando se enteró que ustedes, entre otros, estaban charlando para hacer una unidad de amplio espectro justamente contra ellos? ¿No fue una manera de romper? Y se puede entender por un lado, por otro no, porque ya se venía diluyendo eso. Habíamos pensado el Congreso del Conjunto, bueno, y se diluyó ahí un poco. Pero en realidad, para nosotros, el que este gobierno haya salido a dar una respuesta se debe netamente a la medida, de la fortaleza de la medida y a la representatividad en las villas que tiene la corriente villera. Y eso se expresó cuando a los 50 días de carpa villera con huelga de hambre, que el gobierno seguía y Macri seguían saliendo a decir que nosotros no representábamos a él, los vecinos discutieron en sus asambleas barriales salir a demostrar representatividad y montaron lo que nosotros llamamos Villa Obelisco del otro lado de la Plaza del Obelisco, que fueron ranchos por barrio, fueron más de 15-20 ranchos, y eso yo creo que le molestó muchísimo al gobierno, porque no pudo, a través de su discurso de ninguneo y de intentar dar a entender de que nosotros no representábamos a nadie, no pudo salir a decir nada, y ahí arrancó la respuesta y de inmediato empezaron a llamar pidiéndonos que levantemos esa ranchada que habíamos armado, y después obviamente estas negociaciones que... Federico, te agradecemos el contacto, lo felicitamos por las conquistas y a defenderlas, que suponemos que va a ser necesario. Muchísimas gracias a usted y nada, eso, gracias por darme espacio. Estuvimos charlando con Federico Fagioli, integrante de la corriente villera independiente. Obviamente que lo más importante siempre es lo que se consigue. Lo que nosotros, que en este caso es este acuerdo que firmaron el gobierno de la ciudad y los integrantes de la corriente villera independiente, la Garganta Poderosa, quienes estaban sosteniendo la carpa villera, para ir hacia algunas cosas que tienden a la mejora de la calidad de vida de la gente que vive en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también pensamos que está bueno entender en el juego político por qué se dan estas situaciones, sobre todo para cuidar que los acuerdos después se concreten, ¿no? Es más, a ver, nosotros siempre decíamos, cuando se charlaba sobre la política de derechos humanos del gobierno nacional, y uno intentaba pensar, reflexionar al aire o no con compañeros a propósito de si la política obedecía a una cuestión de principios, a una cuestión ideológica o a una cuestión de especulación política, de oportunismo, muchos nos contestaban, bueno, pero lo importante es que se esté haciendo. Y nosotros decimos, sí, lo importante es que se esté haciendo, pero también es bueno saber por qué se hace, porque si es por especulación política, mañana la especulación política te puede llevar por otro camino. En cambio, si es una cuestión ética o ideológica, vos la vas a sostener sea donde fuere, ¿no? Yo recuerdo, así hablando de negociaciones políticas, a en cierta época un ministerio que tenía como principal cabeza a un tal Randazzo y a unos que hicieron un acampe en la 9 de julio, unos tales Cuom, no sé si se acuerda, que le mataron un par, me parece. Unos que usan minchas, sí. Sí, sí, sí, que fueron a negociar y el primer acuerdo que hicieron fue en un papel que ni siquiera tenía un membrete. Uh-huh. Y le pusieron un par de firmas y le dijeron, no te preocupes que todo va a salir bien. Y uh-huh. lo siguieron ninguneando y estuvieron 5 meses y pico acampando uh-huh. en la 9 de julio en un invierno, recuerdo. Bueno, la verdad que nosotros no podemos dejar de pensar, aún contentándonos con la situación de que la carpa villera se haya levantado porque hubo un acuerdo firmado con el gobierno de la ciudad, no podemos dejar de pensar que hay una estrategia del gobierno de la ciudad que hace que esto que iba a ser una central por la organización y la vivienda unitaria deje de serla, ¿no? Que cada uno, integrante del campo popular, sigan peleando por las suyas cuando estaban charlando para confluir en una central. Yo tengo la ficha acá adelante, Dios, uh-huh. no. Sí, sí, doy fe. No lo voy a mostrar por radio, pero dice 7 de junio, 9 horas, Obelisco, Congreso Fundacional de la Central por la Urbanización y la Vivienda. Algo pasó en el camino para que eso no se concretara. Seguramente hubo diferencias políticas. Nosotros habíamos comentado cuando hablamos de esto que había algunos partidos de izquierda como el Partido Obrero, el MST uh-huh. y la Corriente Clasista y Combativa que no iban a participar de esta central porque uno de los acuerdos era enfocamos los cañones a Macri y uh-huh. no le pegamos tanto al gobierno nacional y esos tres partidos no lo compartían, ¿no? Pero bueno, nada, en cualquier caso ha sido una gran victoria de la gente de la Corriente Villera Independiente y de la Garganta Poderosa, básicamente además de las otras organizaciones que participaron allí de la Carpa Villera, y ahora habrá que defender eso que se consiguió, que se firmó. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Así soy yo solo? Bueno. En la retaguardia @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @gmail. Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. Estamos cumpliendo 46 minutos de programa. Y van 46 minutos de radio sin mencionar la palabra mundial. Ya tenía que arruinarla. No, digo, bueno. La acaba de pronunciar usted, bien, hombre. Pero bueno, van 47 minutos sin hablar del mundial de fútbol. Está muy bien. Para un programa de radio en estos días es todo un récord. Es un récord absoluto, la verdad, que es un récord. Claro y absoluto. Vení, siéntate, Uge. No, que yo quiero hablar de eso. ¿De qué? A ver. ¿Vos te haces el vivo? No lo entiendo. Hoy re mala onda. Horrible mala onda. A mí no me interesa el mundial. Pero que vos me hagas. Es que hasta cuando no tiene aire, tiene fuerza para bardearme. Que vos me hagas la maldad sí. de ponerte a hinchar por Chile cuando estás jugando España. Que es, a ver. Pero estás jugando España, no Galicia. Pero es que me da bronca porque. A mí no me interesa el mundial. Sí. Pero si veo un partido, están jugando los chilenos y los españoles, y tengo ganas de ganar España. Che. Primer gol, el tipo a los gritos, ¡qué bueno! Son los hermanos latinoamericanos. ¿Desde cuándo? Hermanos latinoamericanos. Re chilenos. Mala onda, horrible, horrible mala onda, eso te quiero avisar. Medios, y el otro, que por favor que los sí. medios busquen la palabra abdicar en el diccionario, porque abdicar no es que te ganen y te saquen a la mierda. Abdicar es renunciar. Estoy viendo perfil, dice, los medios europeos hablan de la abdicación de España. No entiendo. ¿Buscamos en el diccionario de la Real Academia Española? No entiendo. España abdicó. La TV pública también, en el minuto que estaba perdiendo, España abdicó. No abdicó. ¿La hermano, televisión pública dijo eso? Estamos afuera, lo sacaron, perdieron. Y hasta el último minuto no renunciaron. Los pobres gallegos corrían como locos. Abdicar. Uno. Dicho de un rey o de un príncipe ceder su soberanía o renunciar a ella. Está bien que lo usen para abdicó el rey. Dos. Renunciar a derechos, ventajas, opiniones, etcétera, o cederlos. Perdiste un partido de fútbol, general, ¿no? Pero no, pará, pero si perdí no renuncié voluntariamente. Claro, claro. Además, no, claro, no es que España dijo, bueno, voy a perder este partido. Eso sería abdicar. Perdón, y si hubiera habido, por ahí no explícitamente, pero si hubiera habido en la, no sé, después de que le metieron dos goles en España, una actitud de buah, renuncié a intentar ganar. También podríamos decir abdicó. Porque lo que vimos es una actitud de mierda de no me interesó pelear más el partido. Pero los chabones hasta el último minuto corrieron como perros. Ahora vos te das cuenta, ¿no? Mira cómo habla de fútbol. Ella estaba afuera produciendo el programa y yo dije, vos compartiste conmigo que llevábamos 46 minutos sin hablar del mundial. Y viene esta señora futbolera a... No, en lo más mínimo soy futbolera, pero me da bronca. Acabás de dejar un concepto. Los chabones corrieron, es Ángela Arena no podría hacerlo de ese modo. Es que vimos una España que que transpiró la camiseta hasta el último minuto, ¿entendés? Con un... No, entendés no. Vimos una, a ver, repetí conmigo. Vimos una España que transpiró la camiseta hasta el último minuto. No, es así. Vos seguime. Vimos una España que dejó todo en la cancha. Ahí está, eso intentando dejó todo en la cancha, torcer el brazo del rival, pero no lo consiguió porque se encontró con un rival muy ordenado, sabiendo lo que quería en la cancha. No, el segundo tiempo no fue ordenado. Eso es un comentario de fútbol. No, el segundo tiempo no fue ordenado, Chile. Me parece que no. Sigo mirando, ordenado. Sigo opinando de fútbol, Yo estoy encima, sorprendido. Lo peor de todo es que lo único que me despierta estas cosas es la bronca que me da que te pongas a defender a Chile cuando juega España. Para el próximo partido. No me interesa lo más mínimo. Próximo partido con Irán. 5-3-2-1 o 4-3-3. ¿Qué es eso? Está hablándole de formaciones. 4-3-3 es caballito. ¿No? 4-3-3 no es caballito. No puedo creer lo que me está diciendo. No entiendo nada de lo que me dice. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Perdón, ¿se podrá pedir turno por internet en los hospitales públicos? Dice Clarín. Van a hacer la inscripción como la inscripción de la escuela. Espero que no les salga igual de bien. Sí. Vamos a ver cómo lo organizan este año, ¿no? Evidentemente el año pasado lo organizaron muy mal. Che, ojalá que no sea excluyente. Si no es excluyente, va a ser una buena metodología. Terribles las fotos que estuvieron circulando hoy, justamente porque las publicó uno de los medios masivos, de los chicos en la prisión en San Luis, ¿no? Sí, es si no las viste... Es algo que de lo que hablamos todo el tiempo en los medios alternativos, todo el tiempo hablamos de los semisuicidios, de los maltratos, de las cosas que pasan, pero la verdad es que ver esas fotos es escalofriante. Te decía que si no lo viste, lo vas a ver, porque seguramente son esas fotos que les gustan en los medios tradicionales. Uh-huh. Pero allí se ve en un patio de recreación del Servicio Penitenciario Provincial de San Luis a un grupo de menores desnudos en cuclillas con las manos en las espaldas enlazadas, no llego a ver si están esposados. Uh-huh. Y un policía con un perro allí acechando. Desnudos, esposados, con la cabeza en el piso. Sí. Uh-huh. Ahora, lo que está bueno saber también es que esto no es algo que pasó ayer, antes de ayer, no, o hace un mes, en una cárcel en San Luis. Esto es algo que pasa todos los días en las cárceles de todo el país. Sí, con este tipo de brutalidad o con otra, pero cada 26 horas se calcula que hay un muerto por alguna instancia de este tipo, según las estadísticas que publica Correpi. Bueno, estas fotos las publicó San Luis 24, un sitio puntano. Y a propósito de eso, vale que tengamos en cuenta una situación que se está dando con unos compañeros nuestros de la Agencia para la Libertad, que justamente trabajan dando talleres de comunicación en las cárceles. Vienen trabajando Oscar Castelnuovo y Rosario Oscar sobre todo hace un montón de tiempo en las cárceles con la gente privada de su libertad. Y resulta ser que ahora tienen una causa por narcotraficantes. Obviamente están denunciando que es una causa armada. Van a hacer una conferencia de prensa en los próximos días para denunciar este hecho y para contar cómo ellos decidieron. El juez iba a cerrar la causa, pero ellos decidieron que la causa siguiera porque quieren saber, digamos, esto empezó con una denuncia anónima y quieren que la justicia establezca quién denunció, quién decidió armar una causa por eso. Con todas las cosas que hay para investigar, sobre todo si se tiene en cuenta que se habla de cárceles. Y nada, nos parece que es una buena medida, incómoda, pero una buena medida que sigan la causa. El hecho de lo que les pasa a los compañeros de este medio va en la misma línea de lo que les pasa a los compañeros de la PDH de Matanza, ¿no? Claro, es intentar, digamos, ir en contra del laburo social que hacen, que en general tiene que ver, en el caso de la PDH, con defender judicialmente a aquellos que están privados de su libertad o que tienen causas armadas, o en el caso de los chicos de Agencia para la Libertad, de hacer comunicación desde las cárceles con intervención allí adentro, con talleres y tratando también de asistir a la gente que está allí adentro para que tengan herramientas para evitar, digamos, caer en lo que el sistema carcelario les propone, ¿no? Sí, parece ser una metodología. No es la primera vez que ocurre, no será la última, pero me parece que está bueno, por eso queremos resaltar esta decisión que han tomado de seguir con la causa, más allá de que estaba a punto de ser cerrada, para que verdaderamente se pueda establecer, que no pueda ser gratuito que alguien diga que vos sos un narcotraficante como si nada, que hay personas a los que no le da lo mismo que te digan narcotraficante o no, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo había salido también un video en una comisaría de Salta, en donde se veía claramente como un policía salteño le ponía una bolsa de nylon en la cabeza a un pibe que estaba semidesnudo en un patio, para que supuestamente confesara algo, pero y esas cosas son muy comunes, porque sí, a diario algún hecho similar viene pasando, pero está bueno que, bueno, por lo menos de vez en cuando aparezcan ahí, se vean que están. Sí, las fotos, este tipo de fotos tiene para mí un costado positivo más que un costado negativo, pero también tienen un costado negativo. El costado positivo es que se determine la verdad, ¿no? Con la imagen que es indiscutible. Esto pasó el 26 de junio del 2002, cuando asesinaron a Costec y Santillán. Hasta que no apareció si no hubieran aparecido las fotos, no sabríamos qué sucedió. Quizás todavía estaríamos intentando digamos, estaríamos escuchando testimonios de gente que estaría defendiéndose de la, aquella versión inicial que se dio del enfrentamiento entre organizaciones sociales, pero aparecieron las fotos y se supo lo que sucedió. Vos diste ya dos circunstancias en las que aparecieron fotos y supimos lo que pasó. Ese obviamente es el costado positivo, que las imágenes ayudan a certificar. Por otro lado, es una cagada que vos necesites las imágenes para certificar cosas que pasan todos los días. Uh-huh. Y está el riesgo de que se crea que si no hay una foto, vos fíjate que es lo mismo que charlamos con Martín Alderete hace en el comienzo del programa sobre el scratch que se dio ayer. Uh-huh. Hay una filmación de alguien que trabaja en un ministerio enfrente que filmó con su celular la represión. Si no hubiera estado esa filmación, seguramente, es más, yo me animo a decir algo que no dijo él. Yo creo que aquel rumor que se había corrido se desactivó en cuanto a que les iba a poner tentativa de homicidio, se desactivó porque en el cuando jugado, se dieron cuenta de que, exacto, había fotos, que había una que filmación había y que había fotos, ¿sí? Uh-huh. Yo creo, tiendo a pensar eso, y por otro lado uno dice, pucha, qué jodidos que estamos, que tenemos que andar todo el tiempo registrando, y lo unimos incluso a lo que dijimos a propósito de las metodologías. En estos casos es más importante registrar que tirar una piedra. Yo sé que esto va a resultar más polémico que lo que dijimos antes, pero registrar en una manifestación así es muchísimo más importante que tirar una piedra. Uh-huh. Porque vos no le vas a ganar a la policía tirándole una piedra ni tirándole 20, pero sí registrando vas a conseguir, vas a tener más posibilidad de que no pase nada. Y si pasa algo, vas a tener el registro necesario, como pasa con nuestros compañeros de la red en la causa misma de la Sala Alberdi, donde con las imágenes se demostró que, primero, que allí no había un enfrentamiento, y segundo, que las balas salieron del pelotón de policía que estaba reprimiendo. ¿No? ¿Qué fue más importante en ese caso? Sin duda, registrar. ¿Cómo venimos con esa causa? ¿Tenemos idea? Esa causa, sí. Esa causa está avanzando y el próximo 10 de julio, si recuerdo bien, uh-huh, va a haber una movida pública que vamos a hacer en el momento en el que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos estén en el juzgado para argumentar por qué ellos creen, asistidos por la gente de los tres organismos que están representándolos, por qué ellos creen que la causa no debe pasar a un juzgado de menores. Nos contó la doctora Verdú hace algunas semanas aquí que la causa pasaría a un juzgado de menores porque estaba en un juzgado de menores la causa de las detenciones que se realizaron unas horas antes de la represión, porque había un menor allí. Uh-huh. Y entonces tenía que actuar un juzgado de menores. La jueza que estaba en esta causa, que es la misma que hizo la instrucción del caso de Mariano Ferreira, dice, esto tiene que unificarse, es parte del mismo problema, aquellas detenciones de las 9 de la noche tienen que ver con esta represión de las 12, nosotros no entendemos por qué todavía, y eso seguramente es lo que argumentarán los compañeros de la red y sus abogados, para que la causa no pase a un juzgado de menores y siga en esta instancia con esta jueza o con otro juez si se declara incompetente. Esa es la idea, y esto va a ser en los primeros días de julio, y seguramente vamos a estar haciendo lo que sabemos hacer, comunicación, radio abierta, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, nos vamos. Gracias, Gabriel. A ustedes por dejarme visitarlos. Ahora que ya está el éxito, es fácil, sumarse al éxito. Había que bancarla ahí cuando éramos tres y nos dijiste que no. No, yo prefería esperar a que ustedes tuvieran éxito y luego sumarme caradurezcamente. Ahora, a este éxito internacional. Ahora que nos repartimos fortunas es fácil venir acá porque tenemos todos contratos de $100,000 cada uno. Me estoy perdiendo algo, me parece. Che, ¿tenés un peso para la sube? Bueno, te presto la mía, la tengo cargada. Llegaste con aire. ¿Viste? Sí. Estamos en el aire todavía, ¿te das cuenta, no? Nos encontramos mañana para hacer a la mañana. Enredando las mañanas. Y a la noche, oral y público, los que nos vienen siguiendo la investigación que estamos haciendo sobre el caso de la familia Tawaf, estén atentos porque mañana vamos a escuchar un testimonio, el único posible, el del único sobreviviente de la familia, que seguramente va a charlar con nosotros mañana para aportarnos datos sobre esta chica que se escapó de sus captores de la ESMA. Fíjate ahí en nuestra página. Un abrazo, chau.